No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 17 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y ahora en comunicación telefónica con Darío Gaño, nuestro columnista de economía que atraviesa la programación de esta radio de punta a punta, porque hoy te escuché temprano. Hoy madrugué y escuché de radio de la mañana y estabas ahí y ahora estás de nuevo acá conectado con nosotros. Buenas noches, Darío, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? Perdóname que te vaya a no contradecir ni mandar una contra a esta hora, pero tampoco era tan temprano mi primera salida. Para mí era muy temprano. Madrugada para nosotros. Es como el Ernesto Arriaga de Nacional Rock. Pero sobre la economía, no dice el tránsito de la economía. Un poco te digo el tránsito también, a esta hora está todo muy tranquilo y se puede transitar. No, bueno, pero bueno, son días bastante con bastante noticias de economía, así que lo vale, ¿no? Va, díganme ustedes, lo vale. ¿Por cuál empezamos entonces, siendo que hay varias noticias? Y bueno, en realidad, si tenemos que hacer cronológicamente, podríamos hablar de la reunión de Kicillof al mediodía con la UIA, pero después habló la presidenta y metió 4 anuncios económicos, así que por ahí esos son los principales. Tuvo todo más simbolismo político, si se quiere, porque se sentó ahí con los empresarios de la Unión Industrial Argentina, los tenía en primera fila en el anuncio que fue por cadena nacional. Lo que se anunció fue una línea de créditos, que fue parte de lo que pidió al mediodía cuando se reunieron los industriales con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y porque se viene un momento en que, Kicillof siempre hablaba de el kirchnerismo, en realidad, de lo contracíclico del Estado, de poner plata cuando menos hay o cuando los privados tienen menos disponibilidad. El gobierno amagó este año con que por ahí tenía menos plata y que no lo iba a hacer. De hecho, el presupuesto del año pasado decía que este año el Estado iba a andar poniendo menos plata en la economía, pero bueno, nuevamente con alguno que otro plan de asistencia como el Progresar, y con esto de hoy que hay créditos por 10.000 millones de pesos para los privados, está diciendo, bueno, nosotros, el Estado nuevamente va a salir a bancar o a financiar a los privados para que sigan sosteniendo la economía. Fue parte de lo que se anunció hoy y es parte de lo que se viene. Hay mucho, hubo un buen escarmiento por ahí a los bancos con esto de que prestan a una tasa muy alta. Esto también tiene que ver con que en los últimos años, bueno, los que han tratado de sacar un crédito para préstamos personales o para tener algún equipamiento, las pymes o los que tienen una ferretería, un comercio cualquiera, han visto que no ha sido fácil. Y lo que va a tratar el gobierno ahora es eso, presionar un poquito más a los bancos para que haya más financiamiento, y es parte de lo que se charló hoy. Bien, vos decías al mediodía pidieron esta línea de crédito a los empresarios y a la tarde lo anunció la presidenta. ¿Fue una especie de lo querés, lo tenés? ¿Fue un gesto en ese sentido o ya estaba previsto de antes? No, hay una especie de acercamiento por ahí, si se quiere, en esto de, un consenso de que es un momento difícil de la economía y que los industriales y el gobierno por ahí tienen que estar un poco más en consonancia. Ya se había pedido, obviamente no fue un trámite exprés de la línea de créditos, pero el titular de la UIA se llama Héctor Méndez, que ya había sido presidente de la UIA y era mucho más crítico antes. Este año empezó siendo crítico y ahora como que bajó un poco la afronta. Hoy se reunieron ahí, ya venían pidiendo este tema de los créditos. La actividad industrial cayó mucho al principio de año, en marzo cayó un 6%, es una caída importante si se tiene en cuenta que venía creciendo hasta los últimos años. Pero el gobierno está tratando de, a ver, los industriales saben que dependen un poco del gobierno y el gobierno empezó a tejer lazos con los industriales más grandes, que en algún momento por ahí los había dejado más de lado. Hoy vos sabés que estaba sentadito ahí en la mesa José Ignacio de Mendiguren, el diputado por el Frente Renovador, y Kicillof les decía a los empresarios, que Silvio también habló mucho hoy, fue acaparó buena parte de la charla y decía, no se coman los versos de los opositores, las propuestas que no tienen sentido, una cosa así, un palito también para de Mendiguren que estaba sentado ahí, pero con el presidente de la UIA está teniendo mejor relación de la que se tenía hasta principio de año y en la presidencia anterior de Héctor Méndez. Esto tiene que ver también con esto de cuidar los puestos de trabajo, digamos, lo de buscar acuerdo con las grandes empresas que son las que mueven la aguja en lo que respecta a lo que es la tasa de desocupación y otros indicadores por el estilo. Bueno, el gobierno lo que viene diciendo es que la prioridad es cuidar el empleo. Por eso, digamos, prioridad, cuando se habla de cuidar el empleo, tiene que ver con prioridad sobre las ganancias de los empresarios, pero prioridad también sobre el poder adquisitivo y sobre ciertos, si se quiere, beneficios, en realidad no es beneficios ni mucho menos, que habían tenido por ahí los trabajadores hasta en los últimos años, que tiene que ver con las horas extra, por ejemplo, que se han venido recortando, con ciertos bonos por productividad, ese tipo de cosas, que va a repercutir en el bolsillo de los trabajadores, pero la intención del gobierno es que no caiga el empleo. Y por eso se sienta con los empresarios y les empieza a decir, bueno, ¿qué pueden dar ustedes a cambio? O que los empresarios también les dice, ¿qué pueden dar ustedes a cambio para mantener el empleo? Hoy se habló mucho, y en las gacetillas y los comunicados y las declaraciones conjuntas se habló mucho de productividad o competitividad y demás, que en realidad es a veces un gris, porque cuando se habla de competitividad para todos los sectores en general, es muy difícil saber qué quieren decir. Hasta el año pasado se hablaba de competitividad por el tipo de cambio, por lo que estaba el dólar. Después de la devaluación se dejó de hablar un poco del dólar y se empezó a hablar de otros temas por ahí menos concretos y que todavía no se le ha encontrado una solución importante. Lo cierto es que, bueno, nada, finalmente la reunión de hoy fue un poco para empezar a tener, como se acuerdan, el año pasado que estaban estas reuniones de diálogo social entre gobiernos, los empresarios y los sindicatos. Bueno, por ahí el gobierno quiere volver a hacer algo por el estilo y la reunión de hoy fue un poco en ese sentido. Bien, ¿cómo sigue la agenda económica en base a lo que se haya decidido en la reunión de hoy y bueno, y a los anuncios estos que realizó la presidenta? Bueno, un datito es que Kicillof está en horas nomás subiéndose un avión para ir a Brasilia, la capital de Brasil. ¿Cómo está sumando millas Kicillof, no? No va a tener que pagar el pasaje cuando se vaya a vacaciones este año. Está sumando millas, está viendo si viaja otra vez después para más cerca del Mundial. Vos sabés que para viajar hoy o mañana ya en realidad pidió ir y volver en el día, como así medio dijo, bueno, yo tengo una agenda muy apretada, quiero como organice una reunión en alguna ciudad que pueda ir y volver en el día, y lo que se va a juntar con empresarios y con el ministro de Industria de Brasil, que estuvo la semana pasada acá, por el tema de la industria automotriz, que también venía cayendo mucho. Ustedes saben que Kicillof, por ahí, antes de ser ministro, criticaba que la industria más pujante sea la automotriz, porque por ahí es la que genera por ahí menos competitividad y demás, pero ahora, cuando empezó a caer, se dio cuenta que genera muchos puestos de trabajo, que es mucho dinero el que entra por la industria automotriz, y está tratando de que no caiga todo lo que empezó a caer a principio de año. Viaja para allá, es una semana corta, igual no hay mucho más que el viaje del ministro, y todavía saben ustedes que hay una pelea entre Kicillof y los directores del INDEC por el tema de pobreza del año pasado, de la semana pasada, los índices de pobreza que no se difundieron, y la intención de Kicillof es que se difundan cuanto antes para que, digamos, el papelón de no haber difundido esas estadísticas se propague rápido. Van a salir los índices porque algunas versiones decían que directamente no iban a aparecer. Y el Kicillof quiere que salgan, es una interna que tiene ahí con el INDEC, también hay un poco de decisión política, porque las nuevas estadísticas con el índice de precio que se empezó a utilizar en enero van a dar que la pobreza va a ser mucho más que la del año pasado, aunque en realidad tiene que ver con una cuestión metodológica. Claro. Pero bueno, nadie, la frase que usan dentro del kicillofismo es, nosotros nos tenemos que comer todos los sopapos, o no, dijo, dijeron, nos comemos nuestro papo, Axel tiene que dar la cara, Axel es el ministro de Economía, tiene que dar la cara por las fallas de otros. Como diciendo, ahora venían tocando los números y ahora que sinceramos las estadísticas nos van a decir subió la pobreza, cuando en realidad la pobreza, si subió o no subió, no subió todo lo que tendría que, todo lo que van a decir los números que subiría, ¿no? Bien, queda muy claro. Gracias, Darío, una vez más por tu reporte. Y bueno, esperemos que esto siga habiendo novedades, que el tránsito permanezca tranquilo, aunque esta hora es algo que no nos preocupa demasiado. Y bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos ahí. Un abrazo grande. Hablábamos con Darío Ganio, nuestro columnista de economía. Mi sección favorita. Tu sección favorita, ¿no? Muchísimo. Ahí cabeza a cabeza con fútbol. Con la sección no, de mucho deportes. Más que fútbol. Mucho más. El fútbol es mucho más evidente y más primitivo que la economía, que es un mundo lleno de contradicciones. Lleno de contradicciones. Qué serio se nos vino, Sara. Porque, aparte, ¿por qué cree que el fútbol está conectado de la economía? Toma 12-4. El fútbol es para un niño de un año, ya es como el hombre araña 2.